Este 3 de mayo se celebró el Día de la Libertad de Prensa, pero ¿se merece una celebración, una libertad en cuyo nombre se encierran los más viles ejercicios mediáticos para acompañar guerras, invasiones y derribo de gobiernos progresistas e incómodos? ¿La libertad del poder mediático? ¿La libertad de los dueños de prensa que satanizan al gobierno de Venezuela en una gigantesca operación política para apoderarse de las mayores reservas probadas de petróleo de todo el mundo? Es un fragmento de Día de la Libertad de Prensa o de los falsos positivos por Elson Concepción Pérez, periodista del diario cubano Granma. Cuba Información. El 1 de mayo de 2007 nacía Cuba Información. Se presentaba como un proyecto de información alternativa sobre Cuba en idioma castellano, basado en cuatro soportes: una televisión por internet, un programa semanal de radio, una web de noticias y una publicación trimestral en papel. Una herramienta comunicativa del movimiento de solidaridad con Cuba que nacía para informar sobre este país, incidiendo en aquellos aspectos que silencian, censuran o manipulan los grandes medios de comunicación. Hoy, 10 años después, seguimos con las mismas ganas, la misma ilusión, y el próximo 10 de junio en Bilbao, en la Sala Bilbo Rock, celebraremos una fiesta concierto por este 10º aniversario. Comenzamos Cuba Información. Este 1 de mayo, ante una multitud, decenas de miles, centenares de miles de personas reunidas en Caracas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, daba un verdadero golpe de efecto, y muchos dicen que ha torcido el pie, cuando no ha quebrado las costillas de la oposición de derechas en Venezuela, y anunciaba un proceso constituyente, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que se reunirá, incluso redactará nuevos artículos, modificará la actual Constitución de Venezuela. Curiosamente, lo que habían reclamado varios factores y varios partidos políticos de la oposición de derechas de Venezuela, ahora lo rechazan e incluso lo describen como una suerte de golpe de Estado, algo verdaderamente curioso cuando es el gobierno de Venezuela quien está llamando al pueblo venezolano realmente a decidir qué es lo que quiere, qué modelo social, político, económico y cómo quiere definir su futuro social en el país. No le quedaba más remedio a Nicolás Maduro después de ver cómo el poder legislativo, la Asamblea Nacional en manos de la oposición, torpedeaba absolutamente no solamente las medidas del Ejecutivo, del Gobierno, sino también del Poder Judicial, del Poder Electoral y del Poder Ciudadano, los 5 poderes que existen en Venezuela, que no son 3, sino 5. Y últimamente, en el último mes, una derecha directamente llamando a la lucha armada callejera, desconociendo todas las instituciones y tratando realmente de desestabilizar el país por todos los medios. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas, porque este proceso constituyente realmente va para adelante. ¿Cometerá la oposición el error de 2005, cuando se negaron a participar en el proceso electoral a la Asamblea Nacional? ¿Dejarán de participar en este proceso y dejarán el camino libre al chavismo? ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Realmente tendrán inteligencia política en la oposición? Bueno, vamos a conversar sobre procesos constituyentes, sobre Venezuela, y también después haremos una comparativa con otros intentos de proceso constituyente, por ejemplo, en Colombia. Lázaro Lamas, buenas noches. Muy buenas noches, José, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros y nuestra gratitud siempre por estar ahí. Mira, esto es un momento decisivo en la historia de la República Bolivariana de Venezuela y es un momento, digamos, culminante de todo un proceso político de transformación profunda de todas las estructuras neocolonialistas o neocoloniales, mejor dicho, que están presentes, desgraciadamente hay que decirlo así, en ese hermano país. Se ha llamado en incontables ocasiones al diálogo a la oposición, esta oposición ultraderechista, neofascista y subordinada, sometida a los grandes intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Una derecha que rechaza el diálogo, no le interesa dialogar con el gobierno constitucional, legítimo, democrático, que encabeza el presidente Nicolás Maduro. No le interesa porque sus objetivos son otros y sus objetivos son los objetivos de Washington, hay que decirlo así. Y llega el momento de tomar una medida trascendental como es activar el artículo 349 de la Constitución venezolana. Lamentablemente no hemos traído el periódico, sobre todo el titular del Mundo, es muy ilustrativo lo que cómo refleja este hecho constitucional del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Es decir, que la oposición se niega al diálogo, un diálogo dentro del, incluso con varios actores que están llamando a ese diálogo necesario para resolver la grave situación de crisis, es verdad, casi a todos los niveles, está contaminado todo. ¿Por qué? Porque la derecha y la oligarquía, no solo venezolana, también en conexión con la derecha internacional y actores internacionales, siempre bajo el paraguas, bajo la dirección de Estados Unidos, de Washington, del Departamento de Estado, incluso la CIA, pues se niega. Lo que quieren es crear el escenario para que se produzca, o sea, camino de un golpe de Estado o que se produzca una intervención extranjera. ¿De quién? De los Estados Unidos. Entonces llega el momento, yo creo que estamos de acuerdo en que el presidente Nicolás Maduro ha activado el artículo 349, ¿sí?, de la Constitución, o sea que todo lo que se ha proyectado, lo que se ha planteado, está dentro de la legalidad constitucional de ese país. ¿Y qué cosa es lo que se ha planteado? Bueno, al pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, una nueva constitución, una asamblea constituyente que le dé más, que fortalezca más aún la constitución venezolana y que se agregue pudiéramos decir, algunos aspectos necesarios para conjurar la injerencia, los intentos de desestabilización, la amenaza de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y a su vez, que sea la Asamblea Constituyente originaria la que definitivamente empodere a todos los sectores populares de la sociedad, a las mujeres, o sea, a los indígenas, a los obreros, o sea, trabajadores en general, a los campesinos, intelectuales, maestros. Es decir, una asamblea constituyente que se ha planteado debe estar constituida por 500 constituyentes y tendría una amplia representación, la más amplia representación del pueblo, y donde las fuerzas bolivarianas, chavistas, revolucionarias tendrán un papel importantísimo, yo creo que un papel decisivo en la ulterior marcha revolucionaria de la revolución bolivariana y del gobierno, es decir, darle el poder al pueblo de forma que se conjuren todos los intentos de la oposición derechista, esta posición lacayuna de los intereses de Estados Unidos, y que de una vez por todas la comunidad internacional, esa tan llevada, traída y manida comunidad internacional, y los medios, la oligarquía empresarial, mediática, que está atacando este a Venezuela, el gobierno bolivariano, pues se den cuenta que hay un pueblo chavista, revolucionario, patriótico, que apoya firmemente el gobierno y que va a salir a defender la revolución bolivariana. Yo creo que es una... aquí el presidente Nicolás Maduro ha dado una altura enorme de estadista al aplicar ya este artículo, y bueno, se someterá a votación para su aprobación. Y veremos si realmente, bueno, como tú dices, el chavismo realmente tiene una hegemonía en esa constituyente. Si la derecha comete el error de no presentarse, de no participar, sí, entonces la hegemonía será absoluta. Una cosa que sorprende con esta crisis política, social y sobre todo económica tan fuerte que tiene Venezuela, ver las imágenes del 1 de mayo en Caracas, tantísima gente movilizándose, gente que está pasando una situación complicada desde hace muchos años, ¿no? Sabemos que hay una pérdida casi del 80% en los ingresos petroleros en los últimos años, más una guerra importante del empresariado. Ganar la paz, aislar a los violentos, un nuevo sistema económico post-petrolero con una economía diversificada, todos estos aspectos quieren introducirse y blindarse en la Constitución venezolana, que no va a ser una nueva, sino va a haber una reforma fuerte, y constitucionalizar todas las misiones y grandes misiones, es decir, que el derecho a la vivienda, a la salud pública, a la educación, no pueda ser revertido por un golpe fascista o por una derecha en el poder. Proceso constituyente, Jorge, que también reclamáis de otra manera, en otro contexto geográfico, en otro contexto político y social, en Colombia. Buenas tardes, José. Nuevamente es un agrado poder estar aquí en el espacio de Cuba Información, y también al compañero Lázaro por compartir este espacio. Yo creo que desde el punto de vista del sistema político, yo creo que eso va a nutrir mucho a Venezuela, porque el proceso constituyente en sí le da participación directa al ciudadano, que es el constituyente primario, ¿no? Y no solamente creo que se necesitaba ese llamado a la convergencia de un proceso constituyente en Venezuela, sino que también los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, muchos países, por ejemplo en el caso de Colombia, hacen un llamado a que se pueda convocar un proceso constituyente. Por parte de los movimientos sociales y políticos colombianos, convocamos diversos procesos constituyentes, por ejemplo, el proceso constituyente minero-energético, donde se debatían con la comunidad cuál era la implicación del impacto de las multinacionales en esas zonas rurales y urbanas también de Colombia. Y por otro lado, por ejemplo, el proceso constituyente del exilio, ¿no?, que comentábamos ya hace algunos días aquí en este espacio de Cuba Información, que también en este caso el constituyente primario es el exiliado, que es perseguido y revictimizado por ese terrorismo de Estado. Y yo creo que eso fortalece mucho esa política emancipadora de los pueblos del sur, de que verdaderamente no estemos anclados a un sistema político que data del colonialismo y que data de la hegemonía política de la derecha y de las grandes potencias a nivel internacional. Yo creo que esto es un proceso de desarrollo endógeno de los pueblos del sur, y que verdaderamente le estamos demostrando a los grandes poderes económicos internacionales que en realidad puede haber una ruptura hacia bien en poder constituir un nuevo sistema político. Y eso es lo que ha dado el ejemplo el presidente Maduro con la puesta en marcha de este artículo de la Constitución en convocar la asamblea, el proceso constituyente en Venezuela. Yo creo que eso es muy meritorio, y que, por ejemplo, muchos pueblos verdaderamente reclamamos hasta el día de hoy ese proceso constituyente. Todo esto se produce, por supuesto, en un charco de mentiras, los medios de comunicación escupiendo todos los días, yo diría que es puro terrorismo mediático, invención de actos de represión, cuando muchas veces son asesinatos selectivos dentro de las filas de la propia oposición, cometidos por la propia oposición. Es el caso emblemático de un joven de clase media, opositor, Juan Pernalete, 20 años, que automáticamente, bueno, fue asesinado en una marcha opositora en Altamira, es decir, en un barrio rico de Caracas, uno de los barrios más ricos, y se ha demostrado que fue asesinado. Además, hay imágenes grabadas por los propios manifestantes, colgadas en YouTube, en el que se ve exactamente el momento en el que es asesinado con un arma que se utiliza normalmente para acabar con la vida del ganado. Es decir, es un asesinato selectivo para luego echar la culpa a las fuerzas policiales. Curiosamente, los medios de comunicación y la derecha venezolana dijo que había fallecido por un bote de humo, o sea, es decir, por inhalación de un bote de humo, y curiosamente se ven las imágenes el momento en que es ejecutado. Esto no es la primera vez que ocurre. En Venezuela ocurrió durante el intento de golpe de Estado del 2002, y ahora han ocurrido diversos sucesos similares. Es el caso también de la muerte de Paulina Andreina, fallecida también por una bala disparada desde la azotea de una persona que era militante de 20 Venezuela, que es el partido de la ultraderecha de María Corina Machado. Y bueno, tantos otros muertos, ha habido hasta 29 muertos en estos días, varios de ellos por una electrocutados en un acto, bueno, realmente lamentable, pero muchos han sido hasta 15 por arma de fuego, ¿no? Y bueno, seguiremos conversando, seguiremos hablando y siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. Cuba Información. Los terroristas opositores de Venezuela deberían saber algunas cosas que hacen en su país y que tendrían un severo castigo en sus idolatrados Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución, la que allí nos dicen, garantiza la libertad de expresión, tiene claros límites. Las manifestaciones, que deben ser ante todo pacíficas, deben tener hora, fecha y lugar anunciados. Un acto que involucre a un grupo numeroso y el uso de sonido amplificado necesitará un permiso. Bloquear calles como método de manifestación o congestionar el tránsito sencillamente está prohibido. También hacer uso de máscaras, es decir, todo lo que vemos en la oposición golpista venezolana hace en cada protesta. El desacato o el acto de interferir la orden legal de un oficial de la policía está penado, justo lo que los jóvenes neofascistas venezolanos hacen a cada rato ante las cámaras cómplices de los medios internacionales. Y por supuesto, en Estados Unidos está penada la invasión de la propiedad, sea pública o privada. En Estados Unidos, un orador puede ser detenido si promueve actos de violencia o instiga a la gente a cometer actos ilegales, es decir, lo que han hecho en estas últimas semanas ante decenas de medios de todo el mundo, líderes opositores como Freddy Guevara, María Corina Machado o Enrique Capriles Radonsky. Todos, absolutamente todos, ya estarían presos en Estados Unidos. Dos mil personas abarrotaban el Gran Teatro de La Habana Ligia Alonso en el Día Internacional del Jazz. Allí, con el actor de Hollywood Will Smith como maestro de ceremonias y el pianista cubano Chucho Valdés como director musical, se celebraba un concierto histórico con músicos de Cuba, de Estados Unidos y de otros países. Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba, Esperanza Spalding, Bobby Carcassés, Yarol Abreu, John Suná y varias decenas más de músicos de jazz de todo el mundo. En este programa vamos a escuchar fragmentos de este concierto histórico. Desde luego, quien se informe a través de la prensa corporativa no va a entender nada de lo que ocurre todos los años el primero de mayo en La Habana y en otras ciudades de Cuba. Más de 6 millones de personas se manifestaban, desfilaban durante esta fiesta, que ya es una tradición no solamente de, digamos, de reivindicación, de orgullo, digamos, de las conquistas sociales del pueblo trabajador cubano, sino también una fiesta popular, de verdad. Es una especie también de carnaval colorista, con sentido político, indudablemente, y patriótico, pero sobre todo un espacio donde comparte la gente que trabaja en las fábricas, en los centros de trabajo, etcétera. Realmente una experiencia para vivir el compartir el primero de mayo en Cuba, sobre todo en su capital, en La Habana. Primero de mayo, que coincide también con el aniversario de este medio, 10 años, celebra Cuba Información, que pronto, en el 10 de junio, hará una fiesta en la ciudad donde tenemos nuestro estudio, en la ciudad vasca de Bilbao. Un primero de mayo que no solamente se celebró en Cuba, sino en muchos lugares del mundo, y también apuntamos nuestro foco a Venezuela, Caracas, donde realmente hubo una espectacular manifestación de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de las protestas de la derecha, a pesar de la violencia, a pesar indudablemente de que hay sectores inconformes y opositores que tienen fuerza, sobre todo fuerza violenta. Hay importantes sectores de la población que incluso en este escenario de guerra y de crisis económica que afecta a sus condiciones de vida, incluso en estos momentos, siguen apostando por el proceso bolivariano. Vamos a conversar sobre la fiesta del primero de mayo, cómo se vive, por ejemplo, en Cuba. Lázaro. Bueno, hay que decir que una vez más se quedan desnudos, se han desnudado todos los oligopolios, o sea, toda la prensa reaccionaria, toda la prensa derechista del Estado español, y sobre todo, por repetición o por asociación, mejor dicho, otros medios de prensa internacionales que no han reflejado, no se han dignado en reflejar una enorme manifestación de pueblo, de fervor patriótico, revolucionario, que ocurrió el primero de mayo en La Habana y en todas las provincias de Cuba, en todas las ciudades capitales de provincia del país. Un entusiasmo, incluso todos los años sucede, pero en este año y en esta ocasión especialmente, a mi modo de ver, hubieron incluso una participación extranjera de sindical, de personas interesadas en participar, en vivir esa experiencia de disfrutar un primero de mayo en Cuba. Hay muchas personas que bueno, eso era inédito, el ir a Cuba a participar un primero de mayo. Siempre hay una buena participación extranjera, pero este año ha sido superior. Y el primero de mayo en Cuba se celebra en todo el país, pero especialmente el desfile el primero de mayo en La Habana es realmente algo espectacular, maravilloso, lleno de una energía extraordinaria, de apoyo a la revolución, de patriotismo. Hay alegría, todo es un desfile dinámico también, donde están representados todos los sectores de la sociedad cubana. Todos, absolutamente todos los sectores están representados, desde los niños, los pioneros, los estudiantes, los trabajadores, todos. Y vemos comparativamente qué sucede en otros primeros de mayo que de otros países, de los países de nuestro entorno, donde vemos las reivindicaciones, las permanentes reivindicaciones obreras de todos los sectores de la sociedad. Vemos en México, tú dices en Venezuela, por cierto, también se ha escamoteado la opinión pública la manifestación, como bien tú has señalado, extraordinaria del pueblo bolivariano en apoyo a su gobierno, el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué esta prensa se queda tan descaradamente desnuda ante la opinión pública al no reflejar también y de forma destacada esa celebración el primero de mayo en escenario en países donde supuestamente hay, según ellos, según la parte de la guerra mediática, hay una dictadura, hay represión, tal, y no reflejan eso, ponen esta oposición violenta, neofascista, sale todos los días en la prensa, sin embargo no sale las voces del pueblo bolivariano apoyando a su gobierno, no sale las marchas del pueblo combatiente desfilando el primero de mayo en La Habana y en todas las capitales de provincia del país. ¿Y qué pasa en los países incluso europeos? Reivindicaciones obreras, mejora de salario, el despido libre, o sea, todas las calamidades inherentes a la sociedad capitalista, neoliberal y burguesa, que dicen que es democracia. Y sin embargo, donde el pueblo libre, entusiasta, con esos son otros escenarios, realmente otros escenarios, y nosotros tenemos que destacar lo que esta prensa derechista, burguesa y todos estos oligopolios mediáticos le están escamoteando a la opinión pública, que debe de conocer cómo se celebra un primero de mayo en Cuba y cómo se ha celebrado, o cómo el pueblo chavista bolivariano ha salido a las calles a apoyar a su gobierno este primero de mayo. Uh-huh. Allí en La Habana 1.600 delegados, delegadas de otros países, representantes de 349 organizaciones sindicales de 86 estados del mundo, que muchos de ellos se quedaron al día siguiente, 2 de mayo, en un congreso de solidaridad, en un encuentro de solidaridad sindical con Cuba, donde se reclamó sobre todo también mucha solidaridad con Venezuela y mucha unidad en la solidaridad internacional. Allí también, por supuesto, había representantes de muchos países de América Latina, como por ejemplo de Colombia. Jorge. Bueno, el primero de mayo en Colombia, por principio internacionalista, es un día en que la clase obrera reivindica sus derechos, pero en Colombia esos derechos están totalmente vulnerados, ¿no? Y, por ejemplo, este primero de mayo, las reivindicaciones principales eran de todos los sectores apoyar masivamente el proceso de paz y sobre todo la implementación de estos acuerdos, pero unido a esto también iban las denuncias frente a la reforma tributaria que instauró el gobierno de Juan Manuel Santos el diciembre pasado, que es una reforma que asfixia totalmente a la clase trabajadora colombiana, a los jóvenes y a la clase que está menos desfavorecida en el sistema colombiano. Pero por otra parte también iban las denuncias frente al tema de Odebrecht, ¿no? Que esta multinacional que ha estado corrompiendo sectores políticos, mediáticos a nivel internacional, ¿no? Y con muchas alianzas con las oligarquías de muchos países latinoamericanos y a nivel internacional también, que en Colombia pues se ha demostrado que han tenido mucha injerencia allí por el tema de la contratación, o lo que llamamos nosotros en el carrusel de la contratación, en algunos municipios y algunas alcaldías de diversas regiones de Colombia. Y por otra parte también, una de las mayores reivindicaciones era que se frenaran los asesinatos a líderes y a lideresas sociales, porque en realidad estamos ya alrededor de 200 asesinatos de compañeros y compañeras que han sido sistemáticamente asesinados por parte del paramilitarismo y también por parte de las fuerzas del Estado colombiano, las fuerzas militares. Unido a esto, bueno, también hay unas movilizaciones en las principales ciudades de Colombia, acompañada también de la bota militar, de las fuerzas militares, porque para la derecha colombiana, que gobierna, por ejemplo, algunas alcaldías principales de ciudades como, por ejemplo, Barranquilla, Bogotá, dicen que el primero de mayo la utiliza el terrorismo para poder boicotear o sabotear algunas ciudades, ¿no? Y alterar el orden público. Entonces lo que hacen es estigmatizar a la clase obrera y por otro lado también desmarcar la agenda del primero de mayo como una agenda reivindicativa, social, de unidad popular. Y por otro lado también las movilizaciones van acompañadas de grandes filas del SMAT, ¿no? Que es un escuadrón que se constituyó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para todo este tema de repeler, si se puede decir así, la lucha popular, ¿no? Uh-huh. O las barricadas populares, ¿no? Entonces, lo que este SMAT, por ejemplo, en un primero de mayo asesinó a Neira, que era un dirigente estudiantil, su padre exiliado en Asturias, lo asesinaron allí en plena protesta estudiantil, no, ya hace algunos años atrás. Y también, bueno, este mismo escuadrón tiene encima muchas muertes que son justo en el primero de mayo cuando ponen su bota militar, ¿no? Para atentar contra la integridad de aquellos obreros estudiantes que se movilizan ese día. En realidad, el primero de mayo en Colombia no está en la agenda de los medios de comunicación. Lo que se muestran son el lado oscuro, ¿no? De las movilizaciones que ellos llaman, que son las protestas o los sabotajes hacia algunas multinacionales que hacen los estudiantes con el tema de la injerencia a la soberanía nacional. Y por otro lado también el hecho de que dentro de los medios de comunicación hegemónicos, de esos oligopolios en Colombia, el primero de mayo es visto como la reivindicación del comunismo, eso por un lado. Y por otro lado, pues marchan los comunistas, marchan los partidos comunistas, pero no ven verdaderamente que la sociedad está marchando para la mejora de sus derechos. Sí. Incluso también en estas manifestaciones del primero de mayo se reivindicaba mucho el salario digno, ¿no?, en Colombia, porque es que el salario en Colombia es totalmente paupérrimo, es un salario que son prácticamente, al cambio, son como 200 euros, 250, 230 euros. Entonces, con eso no vives en una gran ciudad como Bogotá, donde todos los productos de lo que nosotros llamamos la canasta familiar está encarecido, ¿no? Por ejemplo, el transporte en el Transmilenio, de ir de un trayecto a otro, solamente la ida cuesta alrededor de $2. Es una cuestión aberrante, ¿no? Que la clase obrera no tiene para eso. Una persona del común y corriente en Bogotá no tiene para eso. Entonces, hay todas estas contradicciones que verdaderamente acentúan esa lucha de clases, y que esa lucha de clases se ve en esas reivindicaciones populares que se dan el primero de mayo en Colombia. Bueno, contraste desde luego absoluto de lo que ocurre, de cómo se celebra el primero de mayo, el espacio que tiene, el apoyo que tiene, el carácter que tiene en países donde precisamente la clase obrera ha alcanzado directamente el poder político o está tratando de mantenerlo con uñas y dientes frente a clases sociales que pretenden arrebatárselo. Es el caso indudable de Venezuela, donde hay una intensísima lucha de clases, además abierta, que la vemos todos los días, y desde luego un escenario en movimiento constante, que en el cual, bueno, pues puede ocurrir casi cualquier cosa. Veremos sin duda cuál es el olfato político, la inteligencia política de la dirigencia de la revolución bolivariana, y también cuáles son los pasos que da la derecha venezolana, latinoamericana e internacional. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Cuba Información. La derecha venezolana y latinoamericana y el gobierno de Estados Unidos tienen mucha prisa por desalojar del gobierno a Nicolás Maduro. Una de las razones es que este está teniendo éxito, al menos parcial, en su paliativo de la guerra económica que sufre el país. Esto no lo dice el gobierno de Caracas, no. Lo podemos leer en el informe que publica International Crisis Group, un think tank norteamericano financiado por George Soros y la Fundación Ford. El documento destila veneno contra el proceso bolivariano, pero incluye un interesante reconocimiento. Nos dice que uno de los factores que explican por qué el país no ha estallado hasta el momento, es decir, por qué no existe la crisis humanitaria de la que nos hablan, es el programa de los llamados CLAP. Es decir, leemos, la decisión del gobierno de desviar gran parte de la distribución de bienes básicos a precios controlados de los supermercados públicos y privados al sistema de comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. El informe añade que esta fórmula ha tenido el efecto de reducir las filas en supermercados y abastos, caldo de cultivo para el descontento popular. Recordemos, hoy existen 27.000 CLAP en el país, que distribuyen 42.000 toneladas de alimentos a bajo precio. Este sistema ha evitado que el efecto combinado de la guerra económica y la bajada abrupta de los ingresos petroleros provoquen hambre en el país. Gracias a los CLAP, la población más pobre de Venezuela tiene una garantía de seguridad alimentaria frente a los despiadados circuitos de acaparamiento y especulación. Por eso la oposición la OEA y la Casa Blanca tienen tanta prisa, porque el petróleo sigue recuperándose y los CLAP funcionando. Y ahora quisiéramos invitar a nuestros todos estrellas globales a que estén con nosotros aquí en el escenario para interpretar una de las canciones más bellas que se hayan escrito. Imagine. Hay noticias que se quedan en notas de prensa, noticias que fabrican o que elaboran ciertas agencias de noticias que pueden tener interés para el público en general porque dan información novedosa sobre aspectos y sobre realidades de numerosos países. Es el caso de varias notas que llegan a nuestras manos sobre el asunto de la emigración cubana, la emigración cubana a Estados Unidos. Leemos en la agencia AP, Associated Press, de Estados Unidos, que tras el fin de la política de pies secos, pies mojados, que derogó en los últimos días de mandato, en el último día de mandato, si no me equivoco, el presidente Barack Obama, después de la derogación de esa política, el número de personas que intentaban llegar a Estados Unidos por vía marítima, es decir, los famosos balseros, ha disminuido un 97%. La agencia Reuters, por su parte, indica que la disminución ha sido del 87%. En cualquier caso, sin que haya estadísticas absolutamente fiables y absolutamente matemáticas, hay una tendencia clara que refleja que las denuncias que hacía el gobierno de La Habana, que hizo durante muchos años, que el privilegio migratorio que ofrecía Estados Unidos al entregar, al acoger directamente a cualquier cubano o cubana que pisara territorio norteamericano, era la causa fundamental para aumentar el número de salidas ilegales de Cuba. la emigración cubana, indudablemente, con política de pies secos, pies mojados o sin esta política, va a seguir, es decir, va a haber un número de personas que quieran emigrar y de manera natural al país más desarrollado de su entorno, que es Estados Unidos, donde además existe ya una comunidad cubana asentada, pero indudablemente el número de personas que van a intentar hacerlo para acogerse al asilo automático de esta política citada, pues va a disminuir, ha disminuido ya de manera drástica. Curiosamente, como decíamos, son notas de agencia que se quedan en eso, porque luego los medios internacionales, los grandes diarios, las televisiones, las tertulias, no lo han reflejado. Nos dice esta agencia que, como bien tú has señalado, ha caído el 97%, un 97% la emigración cubana, los balseros, los llamados balseros hacia Estados Unidos. Es decir, que de 25 al día ha caído a 20 por mes. Y ahora mismo es mayoría los balseros de República Dominicana interceptados en esas aguas que balseros cubanos. Es curioso que durante tantos años esto ha servido, se ha manipulado tanto y ha servido como parte, y no parte para menospreciar, sino significativa en la guerra mediática contra Cuba, pero nunca se ha explicado cuál es la base, la raíz, el origen de esta migración y por qué se ha manipulado de forma tal que los migrantes de otros países son migrantes económicos. No hay ningún editorial, no sale ninguna etiqueta política para emigrantes de otros países del entorno de Cuba. Por el contrario, los que han salido de esta manera del país, de Cuba, pues la gran prensa siempre lo señala como que se escapan del régimen, se escapan del comunismo, se escapan, etcétera, etcétera. Siempre se escapan, huyen, desertan. Es decir, estos son los elementos que han utilizado sostenidamente pretendiendo degradar, denigrar el proyecto revolucionario cubano. Mienten a la opinión pública por cuanto no hablan de las causas reales de este fenómeno migratorio, que por demás es un fenómeno que no solo histórico, desde que el ser humano existe, sino es común en todos los países y especialmente los países del llamado sur, de América Latina, el Caribe, de África, de Asia. Pero en el caso de los migrantes cubanos, los grandes medios de manipulación y desinformación al servicio de las oligarquías del gran capital han manipulado tanto que el cubano no emigra de forma normal, natural, no, siempre se está escapando, siempre se está huyendo, y es absolutamente falso. Se ha politizado de una forma realmente repugnante este concepto, ha faltado a la verdad, como hacen estos medios, mienten sistemáticamente, y ahora vemos que se ha caído. ¿Por qué? Cuba es el único país del mundo que ha tenido una política específica por parte de la potencia imperialista más, no solo más grande desde el punto de vista económico, sino importante también desde el punto de vista de los medios y políticos. Pues bueno, los migrantes cubanos no han tenido ese beneficio, esa paridad con los otros migrantes. No. Son migrantes que huyen y escapan, ese según la gran prensa. Y ahora lo que vemos es que los migrantes de otros países no son políticos, no escapan de ningún lado, no huyen de ningún lado, son migrantes económicos. Hay que decir que la política de pies secos, pies mojados, contenida, como decía, en la Ley de Ajuste Cubano en 1966, es una política que forma parte de la guerra que ha ejercido el imperialismo norteamericano contra Cuba desde el 1 de enero de 1959, triunfo de la Revolución Cubana. es una política de desgaste, es una política que pretendía socavar las bases de las bases populares del gobierno revolucionario, de la revolución en sí misma, ir reblandeciendo los importantes sectores de la sociedad cubana. No lo ha logrado, la revolución sigue muy firme y sigue adelante. ¿Qué pretendían con esto? Bueno, sencillamente hacer una gran campaña para trasladar a la opinión pública que el sistema socialista apoyado, defendido, emprendido por el pueblo cubano no es viable, y no es viable, e incluso lo etiquetan con el término ese de dictadura, precisamente uno de los países, posiblemente el país con más amplia participación popular en las decisiones que tienen que ver con su desarrollo y tienen que ver con su vida. Amplia participación de todos los sectores y a todos los niveles en las decisiones realmente que tienen que ver con su vida. Sin embargo, hay unas campañas donde se estimula, ha habido durante todos los años, de 50 y tantos años de proceso revolucionario y socialista cubano, campañas desde los Estados Unidos estimulando las salidas ilegales. Hay que recordar que en los acuerdos migratorios del año 1994, por ejemplo, se acordaron Estados Unidos y Cuba, se llegó a un acuerdo donde iba a otorgar 20.000 visas a las personas de Cuba que quisieran emigrar legalmente hacia los Estados Unidos. Siempre Cuba ha reclamado y ha exigido que la emigración, acuerdo para que esta emigración sea de forma segura y legal. Pues bien, Estados Unidos estuvo violando sistemáticamente esos acuerdos. No otorgaban visa, y de las 20.000, si acaso al año, otorgaban 500, 700, si acaso 1.000. Y cuando un migrante cogía una balsa arriesgando la vida, no solo la de él, sino de sus familiares y de amigos y de todo, y que se pone esa balsa, algunos, sí, naufragaban, la mayoría de los muertos. Los muertos del estrecho de la Florida hay que achacárselo a esa política criminal de los Estados Unidos. Sin embargo, el que llegaba de esa manera ilegal, de la forma que sea, así incluso delincuentes, personas que han cometido graves delitos, pues eran recibidos como héroes. Eso ha sido la política de Estados Unidos durante todos estos años. Ahora resulta que baja drásticamente. Obama, efectivamente, un día, horas antes de terminar su mandato, deroga esta política, pie seco, pie mojado, que esta política lo que hacía es privilegiar únicamente a los inmigrantes cubanos, únicamente, no a otros ciudadanos del mundo, y con, no solo privilegiaba, sino con un estatus ya superior al resto de inmigrantes del entorno de Cuba. Y lógicamente era un constante fluido de personas, y también daba pie a estas grandes campañas para eso, demonizar el sistema político, económico y social que existe en Cuba y que nos hemos dado los cubanos, y de alguna manera que no sirva de que la Cuba revolucionaria socialista con garantías de derechos para las personas, que ha dignificado al pueblo cubano y sobre todo a las grandes masas, a los trabajadores, a las mujeres, a los campesinos, no sea un ejemplo para el resto del mundo. Curiosamente, el fenómeno migratorio se da, desde luego, en todos los países, o en casi todos los países de América Latina, en un porcentaje importante. Cuba no tiene las cifras de migración, incluso con esos privilegios que ha tenido la migración cubana hacia Estados Unidos. Desde luego no es de los primeros. El Salvador tiene muchísimo, un porcentaje muy superior. El caso de Jamaica es emblemático, tiene más de un 20-22% de su población en Estados Unidos. La de Cuba es un 1,3 millones, sí. y es algo, es como un 12% aproximadamente. No, pero curiosamente, de Colombia, de la migración de Colombia no se dice nada, ¿no? Bueno, de la migración colombiana tiene un efecto secundario, ¿no?, en la agenda internacional y por parte de los grandes medios de comunicación, pero también es un detonante de la crisis social y económica que vive el país, que vive Colombia, ¿no? Y también justo en los años, en la década de los 80, y en la década de los 90, pues era producto también de todo el auge frente a al poder que tenía el narcotráfico, y que eso también producía el hecho de que muchas mujeres y muchos hombres inmigraran, ¿no? Pero también el efecto de la inmigración en Colombia es utilizada también como mano de obra, ¿no? Para muchos países, ¿no? Vemos el caso de, por ejemplo, el gobierno de Canadá con Colombia y el gobierno de Australia tienen un programa específico para atraer supuestamente a profesionales en determinados sectores. Pero lo venden así, pero cuando llegan los connacionales a esos territorios, pues no es así, porque esos países necesitan repoblar muchas zonas y también pues necesitan mano de obra barata, ¿no? Para poder pues desarrollar su economía, ¿no? Y eso también hay un efecto, por ejemplo, en la industria, en la academia, en muchas cosas. Hay un efecto que saca a los grandes intelectuales, a la gente que verdaderamente está contribuyendo a la ciencia y al pensamiento en los países latinoamericanos, se los lleva para prácticamente los compra para que produzcan en esos países, ¿no? Y eso pasa mucho con Colombia, ¿no? Países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, con el tema de la enfermería, Alemania también trae, hay un efecto llamado a eso, ¿no? Bueno, es curioso porque en esta emigración económica cubana, colombiana y de otros países es tratada de manera muy diferente por los medios de comunicación, siempre unidos a los factores del poder político internacional. En el caso de Cuba, indudablemente, la derogación de la política de pies secos, pies mojados, y estos datos que estamos mencionando, de alguna manera apuntan, aunque todavía está lejos, a una normalización del fenómeno de la emigración económica cubana, que seguirá existiendo, pero claro, indudablemente tiene que verse y tiene que analizarse en el contexto de América Latina y el contexto de cualquier país del sur, que es emisor natural de emigración. Un toque. Hay que recordar que Cuba es el único país de la región que ha estado sometido a una guerra económica, un bloqueo económico, financiero y comercial de la potencia imperialista, y que a pesar de eso y con las campañas sistemáticas estimulando las salidas ilegales, si uno compara la emigración cubana ya en Estados Unidos con el resto de los países de la región, vamos a hablar de República Dominicana, Haití, por no hablar de Puerto Rico, México, es inferior, El Salvador es inferior. Es decir, que ha sido una gran campaña, una guerra, parte de la guerra mediática, que ha enfrentado con éxito la revolución cubana y el pueblo cubano. Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, hoy en la tertulia, Jorge Freiter, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos, Esther Zúñiga, Alberto Cebrián y Amaya González. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Te hace yo perder el brillo. Trovada, compa, yo.